Son las 7 en punto de la mañana. Estás escuchando Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Es martes 7 de marzo, hoy seguirán subiendo las temperaturas a valores propios de la primavera por el viento moderado de poniente. Alcanzaremos una máxima de 23 grados, ahora el termómetro de Teleelch indica 13,3 grados de temperatura. Este martes, víspera del Día Internacional de la Mujer y del inicio de la Feria del Calzado de los Componentes en IFA, los partidos políticos con representación municipal tienen todos ya a sus candidatos electorales. La última en presentarse fue Vox, que ha apostado por la continuidad. Las encuestas de intención de voto no están siendo muy favorables y han ido a lo seguro. La gestión de Aurora Rodil, la portavoz del grupo municipal, ha estado alejada de polémica, pero no de debate político, ya que fue una de las promotoras en Elche de esa plataforma en defensa de la Cruz del Paseo de Germanías. Hoy en nuestra tertulia política de los martes tendremos a dos candidatos, los portavoces de Compromís, Esther Díez, y de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, para seguir analizando la actualidad local. Hoy además les vamos a contar que los trabajos en el Hort dels Pontos para convertirlo en un centro de experiencia vinculado al palmeral finalizarán en junio, según anunció el equipo de gobierno ayer tras visitar estas obras. El alcalde también asistió ayer a la protesta de los padres y madres del Colegio Público del Altet y se comprometió a iniciar las obras de ampliación lo antes posible, a finales de este año. Y esta tarde el Ayuntamiento rinde homenaje al fotógrafo Paco Uclés, fallecido hace años, al dedicarle un jardín con su nombre para recordar su trabajo como fotógrafo de la verdad, con el que consiguió tomar en imágenes medio siglo de nuestra historia local. Futurmoda, la feria de los componentes para el calzado, pide la reforma del pabellón ferial para poder ampliar este certamen que se ha convertido en un referente internacional y que abre sus puertas mañana miércoles con buenas expectativas. Se presentó la tripleta del guío de este año. Está formada por tres hombres cofrades. Héctor Manuel será el trencaor y Javier Poveda y José Manuel Hernández le acompañarán como caballeros electos. Los tres protagonizarán de nuevo el Viernes Santo, esa ceremonia exclusiva de nuestra Semana Santa que regresa tras dos años de parón por la pandemia. Y la plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos, mentalizados en poder encadenar dos victorias seguidas en el encuentro de este sábado frente al Valladolid aquí en casa para seguir recortando distancias y ganar alguna posibilidad de conseguir la permanencia. Para el entrenador Pablo Machín, seguirán peleando hasta acercarse un poco más a sus rivales. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos ese relato informativo hablándoles del Hort dels Pontos, que se encuentra en el Filé de Foro y que se va a convertir en un centro de experiencia vinculado al palmeral. Es lo que el alcalde dijo ayer, tras visitar las obras de remodelación que se están llevando a cabo en la Casa Agrícola de principios del pasado siglo, en este huerto tradicional de palmeras que se encontraba desde hace años en un estado lamentable de abandono. Es una noticia que nos amplía hoy nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Continúan las obras de rehabilitación de la Casa Agrícola de Lor de Pontos, que data de alrededor del año 1900. Un espacio de alrededor de 500 metros cuadrados que se convertirá en un centro de experiencias vinculado al palmeral. Allí se recreará cómo se vivía en este tipo de casa a principios del siglo XX. De hecho, los trabajos se centran en la recuperación de la vivienda tradicional y el almacén, el sistema de regadío y los muros y cerramientos exteriores. También se conservan las palmeras que actúan como vigas, eso sí, con algunas adaptaciones técnicas. Está previsto que las obras finalicen en el mes de junio para convertirse en un activo turístico más en la ciudad y recuperar así la esencia del palmeral. Probablemente la casa de huerto tradicional más antigua de la ciudad, totalmente rehabilitada y con la finalidad de abrirla al público y convertirla en un centro de experiencias vinculado al palmeral. Ese es el objetivo fundamental. Como probablemente recuerden, este se trata de un proyecto incardinado en la estrategia DUSI, que tiene un valor total de 680.000 euros y va incluido un plazo de ejecución de 12 meses y que consiste fundamentalmente en la rehabilitación de un elemento patrimonial fundamental dentro de un huerto de palmeras, como es una casa agrícola, una casa de un antiguo huerto de palmeras que siempre ha tenido una finalidad estrictamente agrícola. Y aún continúa el ayuntamiento esperando a que Consellería apruebe los miembros que formarán parte del nuevo patronato del Palmeral, más de un año después de la aprobación de la ley. Por otra parte, se ha remitido ya a la Consellería la propuesta del Plan Especial de Protección del Palmeral para que los técnicos hagan las correcciones y objeciones necesarias antes de su exposición pública. El alcalde dijo ayer que ahora está todo en manos de la Consellería. Esa propuesta previa que debe ser supervisada y valorada por los técnicos de la Consellería, entiendo que es el trabajo que están haciendo en este momento. Se trata de un trabajo de una indudable complejidad, de una extraordinaria complejidad. En este momento está en manos de la Consellería. Y Vox ya ha nombrado a su candidata en Elche, será la actual portavoz municipal Aurora Rodil, quien ocupó el cargo tras el abandono de su anterior portavoz Amparo Cerdá meses después de las anteriores elecciones locales. El partido la ha presentado como católica, activista provida, fundadora de la Plataforma en Defensa de la Cruz del Paseo de Germanías y madre de tres hijos. Ha destacado su formación como médico y la candidata ayer aseguraba aquí al programa La Glorieta que tiene proyecto y equipo para seguir trabajando por la ciudad. Siento muy agradecida al Comité Ejecutivo Nacional de Vox por el nombramiento para encabezar las listas en las próximas elecciones de nuestro querido municipio de Elche. Es para mí todo un orgullo, pero también es una gran responsabilidad ante tantos ilicitanos que tienen depositada su esperanza de cambio en nosotros. Tenemos proyecto para Elche y un equipo con experiencia. Y hablamos de las protestas, las que protagonizaron ayer los padres y madres del Colegio Público Rodolfo Tomás Samper en el Altet, reclamando al Ayuntamiento celeridad para la ampliación del centro, porque se han quedado sin espacio. Ha arrancado esta protesta nuevos plazos para el inicio de estas obras. El alcalde acudió a la concentración y aseguró ante los padres y madres que las obras comenzarán en el último trimestre de este año. La redacción del proyecto, dijo, está licitada y adjudicada y los trabajos durarán unos 4 meses y tendrán una inversión de más de 2 millones de euros. Con la ampliación del Colegio Público Rodolfo Tomás Samper. En este momento tenemos ya licitado y adjudicado la redacción del proyecto. El plazo de ejecución del proyecto de ampliación del Colegio Público de Altet será de 4 meses y el compromiso que hemos adquirido con la dirección del centro y con el AMPA, después de habernos entrevistado con los padres, es que en el último trimestre de 2023 podrán comenzar las obras de ampliación del Rodolfo Tomás Samper. El Partido Popular también estuvo ayer en la concentración del AMPA del Colegio del Altet y su candidato Pablo Ruz considera que la solución a su problema, a este problema, pasa por adquirir los terrenos contiguos al centro. Por eso nosotros hoy queríamos estar aquí con los padres, no he sido alcalde, con lo cual no tengo ninguna responsabilidad directa en esta acción y sí adquirir compromiso con respecto a la parcela contigua para ampliar el centro y no saturar los patios, las pistas de más construcción, de más edificios. La huelga de médicos de atención primaria y especializada en toda la comunidad valenciana fue secundada, según el sindicato, por un 70% en los centros de salud y algo menos en los hospitales, según la secretaria provincial del Sindicato Médico de Valencia, Pilar Valero. Ha señalado que mantendrán los paros en los primeros lunes hábiles de abril y mayo hasta que el conseller de Sanidad mejore las condiciones laborales y dé una respuesta a sus peticiones, que pasan por limitar las agendas de los médicos para dignificar la atención a los pacientes y evitar que los médicos abandonen la sanidad pública. Una jornada laboral, por ejemplo, ¿no?, en atención primaria principalmente, pero también en las consultas externas de los hospitales. Tener un número de pacientes adecuado para poder dedicarles el tiempo que necesitan, mínimo 10 minutos por paciente, que si tú sacas las cuentas vienen a ser unos 30, 35 pacientes en una mañana. No se pueden ver en las condiciones más adecuadas un mayor número de pacientes. Y el problema que tenemos actualmente es que estas agendas parecen no tener fin. Y esta tarde a las 6:30 Elche rendirá homenaje al fotógrafo del periódico La Verdad, Paco Ucles, a quien muchos recuerdan siempre en los actos multitudinarios, eventos y acontecimientos que ha vivido el municipio durante 50 años del pasado siglo. A instancias de sus compañeros de profesión y de la Asociación de Informadores de Elche, el equipo de gobierno ha designado un jardín situado junto a la jefatura de la policía local como la plaza de este fotógrafo apasionado de su trabajo, con el que recogió en imágenes medio siglo de nuestra historia local. Falleció en 2014 y esta tarde su familia sentirá con emoción este merecido reconocimiento a alguien enamorado de Elche y de sus tradiciones, su gente y su paisaje, y sobre todo del misteri, según nos cuenta su hijo Alejandro Ucles. Bueno, para nosotros es un orgullo poder estar, poder contar con el nombre de nuestro padre en un jardín, en la ciudad de Elche. Y bueno, pues eso, un orgullo y un reconocimiento por parte de la ciudad que nos encanta que pueda tenerlo. Mañana y pasado llega a la institución federal alicantina IFA la 49 edición de la Feria de los Componentes para el Calzado, Futurmoda. Ayer en rueda de prensa sus organizadores dieron algunas cifras de una feria que abre con buenas expectativas tras los buenos resultados de los certámenes internacionales. En Futurmoda participan más de 200 expositores de 310 firmas, de las que el 69% son españolas y el 31% internacionales. La mayoría de los extranjeros son de la Unión Europea. Desde la patronal AEC destacan la necesidad de reformar el pabellón 1 de IFA para poder ampliar el número de expositores de este certamen, que ya se ha convertido en referente europeo para el sector de los componentes. Escuchamos al director de AEC, Álvaro Sánchez. Y por lo tanto, para poder hacer uso tanto del pabellón 2 como del pabellón 1, tenemos que coincidir con el calendario de la propia institución ferial. Eso es complicado, ¿de acuerdo? Y ese es el mayor hándicap con el que nosotros nos encontramos para poder crecer. Y el presidente de la Asociación Española de Componentes, Manuel Román, puso ayer en esa rueda de prensa el acento en los problemas para localizar materias primas, los costes de la energía y el alto nivel de los precios, cuando hizo la radiografía de la situación actual del sector. Pues indudablemente, como consecuencia, tenemos una subida de precios y, sobre todo, añade esto el coste de la energía, que ha repercutido brutalmente, no solamente en la fabricación de componentes, sino todo, en toda la línea de producción. Y arranca la semana por el Día de la Mujer con diversas actividades organizadas para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres, entre ellas la manifestación de mañana, desde que va a partir por la tarde desde la Plaza de la Paradora y que Teleelch retransmitirá en directo. Nos cuenta más detalles nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer se han presentado toda una serie de actividades que van más allá del 8 de marzo e incluso se extenderán a lo largo del presente mes. Pero este miércoles se centrarán los actos principales en la lectura de un manifiesto a cargo de la Concejalía de Igualdad, Casa de la Dona y Consejo de la Mujer. Será a las 12 de la mañana en Plaza de Baix y antes a las 9 y media de la mañana en el Centro de Congresos se han organizado actividades deportivas para visibilizar el deporte femenino y su auge. El miércoles 8M a las 7 y media de la tarde tendrá lugar la manifestación por el Día de la Mujer, organizada por la Coordinadora Feminista de la Asamblea 8M, que partirá desde el Parque de la Aparadora y que TDL se retransmitirá en directo. Pero como decía, hay más actividades a lo largo del mes, como rutas lilas para visibilizar el callejero feminista por los distintos barrios, una actividad abierta a la ciudadanía con 5 rutas previstas. A todos estos actos y más le acompañará una campaña publicitaria que se expondrá por las marquesinas estos días, las marquesinas de autobuses, sobre los hitos que ha conseguido la lucha feminista a lo largo de los años y que ponen en valor las conquistas de los derechos de la mujer. A pesar de todos estos logros, el Edil de Igualdad ha invitado a la ciudadanía a participar en los actos para seguir reivindicando una igualdad real en todos los ámbitos. Escuchamos al edil de Igualdad, Mariano Valera. Todas esas actividades están organizadas de manera transversal, porque no lo podemos entender de otra forma. La transversalidad, la igualdad ha de ser transversal en todas las áreas del ayuntamiento. Por eso todas las actividades organizadas están desde un departamento, desde otro, se involucran, pero todas para la ciudadanía al final en general. El colectivo de Hombres por la Igualdad hace un llamamiento también público para apoyar las reivindicaciones del movimiento feminista, mostrar el rechazo a cualquier forma de violencia machista y participar en esa manifestación de mañana, Día Internacional de la Mujer. Hombres por la Igualdad nació en 2021 como un instrumento para favorecer el cambio personal y social, creando nuevos modelos de masculinidad que se basen en el respeto, la solidaridad y la justicia social, fomentando la igualdad real entre hombres y mujeres y al mismo tiempo haciendo contrapeso al machismo. Este miércoles, Elche sale a la calle para reivindicar la igualdad. Sigue en directo la manifestación del 8M... desde la Plaza de la Aparadora hasta la Plaza Baix. En directo, el miércoles, desde las 8 de la tarde, en Teleelch. Pues seguimos con más noticias. Podemos ha presentado alegaciones a la ordenanza contra la prostitución, una batería de propuestas que ayuden a acabar con la explotación sexual y la trata, poniendo en el centro a las víctimas y no las criminalice, dejándolas en los márgenes, como dicen, si hace el borrador de la ordenanza municipal, que muestra más interés en esconder la prostitución y sacarla de las calles que acabar realmente con ella. Y no dejamos, bueno, de hablar de la pedanía del Altet, porque ayer comenzaron las obras de renovación de la red de agua potable y alcantarillado en la avenida de Cartagena. Una actuación de más de 500.000 de euros que se incluye dentro del plan de modernización de las infraestructuras del ciclo integral del agua a lo largo del municipio y del que se han invertido casi 2 millones de euros desde 2020. Esta obra en el Altet se suma a las realizadas por la empresa Aigües de Elche para la renovación de agua potable en la calle de San Francisco de Asís, la construcción del depósito con capacidad para 5,3 millones de litros con el fin de dar servicio al Altet y también a Arenales. Y hablamos de la Semana Santa porque se presentó ayer la Trenca del Guió. Estará formada por 3 hombres cofrades ilicitanos, Héctor Manuel como trencaor y Javier Poveda y José Manuel Hernández como caballeros electos. Compondrán la tripleta en la noche del Viernes Santo, tras 2 años de parón por la pandemia. La concejal Mariola Galeana, junto a miembros del equipo de gobierno, asistió al acto de presentación que tuvo lugar ayer en el Salón de Plenos y mostró su compromiso de seguir trabajando para que la Semana Santa de Elche sea declarada como fiesta de interés turístico autonómico. De seguir trabajando para que la Semana Santa sea reconocida y declarada como fiesta de interés turístico. Os invito a todas y a todos a continuar enriqueciendo la que sin duda es una de las mayores manifestaciones de religiosidad popular de Elche. Y con el objetivo de fomentar el ocio y la cultura en las pedanías y en los entornos rurales, se ha creado la FOBA Racons Cult Rural. Las asociaciones Valla Jovens y la Asociación de la Olla han impulsado este festival para que los jóvenes disfruten de bandas y grupos locales en sus pedanías. Así que este viernes La Olla y este sábado Las Vallas acogerán en sus calles y espacios públicos hasta 6 actuaciones diferentes en cada una de las pedanías. Actuaciones que serán totalmente gratuitas, según comentó ayer el presidente de la Asociación Valla Jovens, Vicent Soler, y el presidente de la Asociación de La Olla. Escuchamos a ambos. Convidar a la gent de tot el municipi, de la ciutat, del camp, a que assistisquen, que vinguin a esta iniciativa en la que podrem, pues això, lo que, un dels objectius és també visualitzar el que són els nostres carrers, compartir, conviure en la cultura i al mateix temps pues, eixir de l'àmbit habitual que és els esdeveniments en ciutat. Anem a mesclar teatre, cultura, música i sombres xinesques, també, sí, un poquet de tot. Un poquet de tot. En diferents punts d'esperir. Informativos en Teleelch, Radio Marca. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Se acerca el final de la legislatura y es momento de hacer balance. En Teleelch, los gitanos preguntan directamente al alcalde. Este viernes, desde el Centro de Congresos. Especial, el alcalde responde. El viernes, a las 10:15, en Teleelch. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Corre por tu empresa. Primera carrera Teleelch 7K, Grupo Paredes Automoción. El domingo 23 de abril se celebrará la primera carrera Teleelch 7K, Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa, que discurrirá por las calles de Elche. Disfruta del mejor ambiente deportivo, lúdico y de relaciones profesionales. Infórmate en nuestra web. Teleelch.es. Patrocinan Grupo Paredes Automoción, Demesol y El Rey de la Fibra. Pues cuando faltan 7 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana, vamos ya con la crónica deportiva. Hoy Paco Gómez nos cuenta cómo regresan los jugadores a los entrenamientos para preparar el partido que se disputará este sábado aquí en casa frente al Valladolid y las declaraciones del entrenador Pablo Machín, que asegura que hay mentalidad, están mentalizados y después de la victoria del pasado sábado frente al Mallorca en conseguir encadenar pues un nuevo triunfo para poder acercarse un poco más a sus rivales. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a los entrenamientos con la mirada y el foco puesto ya en el Valladolid de Pacheta, que el próximo sábado a las 4:15 visita el Estadio Martínez Valero. Tras la victoria en Mallorca, la primera a domicilio de esta temporada, y tras dejar por primera vez la portería cero, solo hay un objetivo: encadenar por primera vez 2 victorias consecutivas esta temporada y seguir recortando las distancias, que siguen siendo enormes, de 13 puntos ahora mismo con la salvación. Para Pablo Machín, técnico del Elche, lo que supone la victoria en Mallorca es esto. Bueno, pues primero que ya no nos vemos solo con un dígito, ya tenemos dos en la clasificación, que más allá de los puntos es una victoria real y moral también, ¿no? Que, bueno, por más que nos hubiéramos merecido con anterioridad esas victorias, pues lo único que se va a ver de aquí a un tiempo va a ser en las estadísticas, pues tantos partidos han ganado, tantos puntos tienen, y ahora sí que vosotros reconocéis y os damos las gracias todos que estamos compitiendo muy bien, que se ve una mejoría, que nos merecemos más, pero cuando pasen dos meses lo único que contará son las victorias, y bueno, por eso vamos a seguir peleando y a ver si conseguimos acercarnos más a nuestros rivales y sobre todo pues seguir teniendo vida y competir bien. Y para seguir acortando distancias solo vale sumar de 3 en 3 y más ante un rival directo como es el Valladolid. Para ese partido, en este caso Pablo Machín recupera a Magallán y a Rocco una vez cumplidos partidos de sanción. También en este caso Alex Collado y Jonche Taulla están en la recta final de su recuperación y esta semana podrían poco a poco ir ya introduciéndose en el entrenamiento global con el resto del grupo. El que seguirá en el dique seco es Pere Milla, el que le quedaría un mes para volver a los terrenos de juego. Vamos a ver si para el 1 de abril contra el Barça pudiera llegar. Y también Pape Cheik, que todavía tendrá que cumplir 3 partidos de sanción. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, seguimos en invierno, pero con la situación de poniente y el avance de la masa de aire cálido siguen subiendo las temperaturas. De hecho, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, durante esta madrugada la temperatura nocturna no ha bajado de los 12,6 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx hemos alcanzado mínimas en torno a los 8 grados. Para hoy la jornada va a estar marcada por el ascenso de las temperaturas, viento en calma a primeras horas, tendiendo a flojo. A partir de mediodía se activará el viento moderado de componente oeste con rachas en torno a los 40-50 km por hora. Viento de poniente que, unido al avance de la masa de aire cálido, va a hacer que suban las temperaturas máximas en torno a los 23 grados en una jornada con ambiente soleado en la que veremos intervalos de nubosidad, sobre todo por la mañana. Mañana miércoles continuará la situación de poniente y el ascenso de las temperaturas. De hecho, ya alcanzaremos los 25 grados, una mínima durante esta próxima madrugada que en la ciudad no va a bajar de los 14 grados. Continuará el ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad y seguirá soplando el viento flojo de suroeste. Entre jueves y viernes, temperaturas en ascenso para el jueves 25, el viernes ya rozaremos los 27. Seguirá el viento moderado, puntualmente fuerte de poniente, y de cara al sábado, con la masa de aire cálido y el viento de noroeste, las temperaturas ya podrían superar los 30 grados. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Que sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades: huevo poché, arroz de pato, steak tartar, lomos de boquerón en adobo y las croquetas. Prueba la de gamba roja. En La Marina, restaurante El Parador de Feliciano. Elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965 41 92 65. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Pues cuando hemos llegado ya a las 7:30 de la mañana, es momento, está amaneciendo en la ciudad, es momento de disfrutar de una exquisita voz, la de la cantautora catalana Marina Rossell, quien ha paseado desde hace décadas su compromiso social por todos los escenarios de España y del mundo. Marina Rossell, en el día de víspera del Día de la Internacional de la Mujer, nos canta Había un jardín y nosotros disfrutamos con su magnífica voz. Era entonces jardín, tiempo a esta tierra, que brillaba feliz bajo un sol de bondad. Un sol que ahuyentaba del alma la pena, ilumina la vida en los campos y el mar. Era ese jardín un bosque, una pradera, donde un lecho de musgo era un lecho de amor, desde donde se oían las olas y el viento, y entre ramas nacía una bella canción. Era ese jardín limpio como la mar, tierra ardiente o helada nos daba la paz. Nunca fue el paraíso, más supo crear tantas flores sin nombre que curan del mal. Era entonces jardín, años a esta tierra, en que un niño podía crecer sin pensar que pudiera sufrir vejación o miseria o reproche por ser distinto a los demás. ¿Dónde está este jardín que jamás conocimos? ¿Dónde nunca pudimos nacer ni vivir? ¿Dónde quedó la casa de puertas abiertas que yo busco y rebusco sin tregua ni fin? Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ayer lunes el sindicato médico convocó una huelga en la sanidad pública en toda la Comunidad Valenciana por la situación límite que sufre la atención primaria y especializada. Reclaman más inversión para dignificar la atención de los pacientes y evitar que los médicos sigan abandonando el sistema público sanitario. Para hablar de esta huelga tenemos con nosotros a la secretaria provincial en Valencia del sindicato médico. Muy buenos días, Pilar Vera. Buenos días. ¿Qué tal? primero, ¿cómo fue el seguimiento ayer en la provincia de Alicante de esta huelga? Bueno, la verdad es que el seguimiento fue bastante alto, principalmente en atención primaria, donde se puede decir que hasta el 70% de los médicos de familia y pediatras se sumaron a la huelga, ¿vale? A nivel hospitalario sí que bajó un poco la participación, pero en primaria fue bastante, muy exitosa, en toda la comunidad, ¿eh? ¿Esto significa que la atención primaria es la más colapsada, la que sufre falta de personal? En estos momentos la atención primaria es la que está soportando mayor presión, sí que es cierto, es la que más carencias tiene y sobre todo así la están viviendo los facultativos a este nivel. Y si se afecta la atención primaria de rebote, también las urgencias en el hospital, lógicamente, y el resto de servicios, pero sí que es cierto que la atención primaria es la que más está sufriendo. ¿Por qué convocáis estos paros en los primeros lunes hábiles de cada mes, de marzo, abril y mayo? ¿Por qué no habéis llegado a un acuerdo con el nuevo conseller de Sanidad? Pues por eso se convocan estos paros, porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Llevamos 4 meses de conversación desde que se hizo el preaviso de huelga a finales de noviembre y hemos mantenido reuniones siempre con la esperanza de llegar a un acuerdo y no tener que hacer ningún día de huelga. Pero estas reuniones son realmente infructuosas. Hablamos y parece que queremos que se van a llegar a acuerdos, pero no se plasman en el papel. No hay, parece ser que no hay voluntad de firmar con nosotros ningún acuerdo. No sé si es que no les preocupa la realidad de los médicos en atención primaria y en los médicos de hospital, pero no llegamos a plasmar en el papel los acuerdos. Lo que nos ofrecen muchas veces son frases como lo veremos, se estudiará, se valorará, pero claro, en estos momentos nosotros lo que necesitamos es que se pongan unos topes, se acuerden unos números y se pueda firmar unas cosas muy concretas. Pues vamos a hablar de esas cosas concretas. Si no se llega a acuerdo, ¿qué es lo que estáis pidiendo al conseller, que no hay manera de sacarlo? Pues mira, nosotros, por ejemplo, pedimos que se limite el número de consultas que podemos tener en una jornada laboral, por ejemplo, ¿no? En atención primaria principalmente, pero también en las consultas externas de los hospitales. Tener un número de pacientes adecuado para poder dedicarles el tiempo que necesitan, mínimo 10 minutos por paciente, que si tú sacas las cuentas vienen a ser unos 30, 35 pacientes en una mañana. No se pueden ver en las condiciones más adecuadas un mayor número de pacientes. Y el problema que tenemos actualmente es que estas agendas parecen no tener fin y a lo largo de la mañana van creciendo hasta llegar a tener que ver pues en algunas ocasiones 60, 70 pacientes en una mañana. Esa es una de las cosas que creemos que es importantísimo. Entonces, no solamente que se ponga ese tope a las agendas, sino que además se nos diga qué vamos a hacer con ese paciente número 36 y demás que van a seguir viniendo al centro de salud, porque la demanda está aumentada, sobre todo después de la pandemia. Entonces, lo que nos queda es que Consellería establezca los métodos en los que se van a atender a esos pacientes a partir de ese tope de nuestras agendas, ¿no? Y ahí estamos, en esa negociación. Otra de las cosas que pedimos es que se aplique ya en la jornada de 35 horas en la Comunidad Valenciana, que en otras comunidades ya se está llevando a cabo desde hace tiempo, ¿no? Y somos una de las pocas que falta en cumplir las jornadas. Trabajo ordinario de lunes a viernes y no tener más horas los sábados. Pedimos también que no sea obligatorio hacer más de 3 guardias al mes. Si alguien está en condiciones físicas y psíquicas y quiere hacer más guardias, perfecto, pero con 3 guardias al mes consideramos que es más que suficiente para que podamos también conciliar con nuestra vida familiar, ¿no? Otra de las cosas que pedimos es que a partir de los 55 años se pueda pedir una exención de guardias sin ningún problema, sin que todo dependa de las necesidades del servicio, porque lógicamente nuestras circunstancias pues hacen que a lo mejor no tengas las mejores condiciones de salud para poder seguir enfrentándote a guardias a partir de esa edad, ¿no? Porque los médicos al final somos también un poco pacientes y personas. Más reivindicaciones, pues por ejemplo pedimos la seguridad en todos los centros de salud. Este incremento de la demanda, esta demora en que los pacientes obtengan cita hace que haya mucha agresividad en los centros. Los hospitales normalmente sí que tienen un sistema de seguridad, todos, pero los centros de salud no está y las agresiones han aumentado muchísimo en los últimos tiempos y es necesario que haya, que se incrementen la seguridad en los centros. Por igual, la situación está expidiendo condiciones que evidentemente son lógicas, pero ¿la situación está igual en Valencia, en Castellón, que Alicante? ¿O aquí en Alicante y en Elche concretamente la situación está más agravada? Porque en Elche tenemos centros de salud como el de Altavix que están saturados de forma permanente desde hace décadas. Desde hace tiempo, sí. Realmente sí que hay algunos puntos de Alicante, como por ejemplo desde que has dicho que sí que es mucho más extrema esta situación, más que en otros puntos de la comunidad, eso es cierto. ¿Eso lo tenéis en cuenta a la hora de reivindicar ante el conseller de Sanidad? Mira, nosotros también uno de los puntos que llevábamos era el tema de catalogar las plazas de difícil cobertura, que suelen ser esas plazas que tienen más presión asistencial, que están más alejadas de los puntos de hospitales y que cuesta muchísimo más encontrar profesionales que acudan a ellas. Y una de las cosas que se negociaba desde el principio era que se mejoraran las condiciones de estas plazas de difícil cobertura. Esta es una de las cosas que sí que se ha llegado a acuerdo y se ha puesto en marcha. Se van a remunerar un poco mejor esas plazas para que se puedan cubrir más fácilmente. Y Pilar, ¿por qué los médicos abandonan el sistema sanitario, el sistema de la salud pública? ¿Qué está pasando? Por las condiciones laborales. Quiero decir, por un lado, las retributivas, y no lo vamos a negar. Quiero decir, en otras comunidades y sobre todo en otros países europeos, las condiciones económicas de los médicos son muchísimo mejores que las nuestras. Pero no solamente eso, sino también la calidad en el trabajo. Los médicos en otros países tienen un cupo limitado de 15-20 pacientes en una mañana. Eso te permite hacer las cosas muchísimo mejor, estar mucho más tranquilos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que lleva a la gente a abrirse a otros países. Los más jóvenes, la gente que acaba la especialidad ahora, no tienen el problema de los idiomas que mi generación pudiera tener. Y no tienen miedo tampoco a cambiar de país y a estar un tiempo fuera, sobre todo porque están ganando en calidad de vida. Has dicho que el 70% secundó la huelga ayer en todas las provincias. ¿Vais a mantener también el paro el primer lunes hábil de abril y el primero del mes de mayo? Pero ¿cómo cómo ha notado el usuario esta huelga, por ejemplo, ayer? ¿Los servicios mínimos establecidos no ha dejado que el usuario note la huelga? A ver, no podemos generalizar porque seguramente habrán personas que hayan notado que no les han atendido, que han ido a su centro de salud y estaban todos los médicos de huelga, como ha ocurrido en algunos centros, y había unos servicios mínimos que se estaban encargando de ver aquello que era realmente urgente o no demorable. Y les han dicho que vuelvan otro día o les han dado cita para otro día, según en estos momentos las agendas. Entonces, no podemos generalizar. Pero es verdad que los servicios mínimos son altos, que se cubre al 100% muchos de los servicios que implican urgencias y atención importante, y entonces pues eso ha estado cubierto y la gente no lo ha notado, ¿vale? Cuando ha llegado alguien con una urgencia a los centros de salud, se le ha atendido como cualquier otro día y entonces, bueno, pues probablemente eso haya significado que no han notado que estábamos de huelga, ¿no? Porque yo estaba en un centro de salud a las puertas y pues salía gente diciendo eso, que no había tenido ningún problema porque la habían atendido, porque había ido por, y comentaba, un motivo de urgencia. Y luego ha salido quien le habían dicho, pues a mí no me han atendido porque mi médico está de huelga y me han mandado a casa. ¿La huelga se va a mantener los próximos meses o esperáis desconvocarla cuando el conseller acceda a negociar, a retomar de nuevo las negociaciones? Mira, el sindicato médico no pretende colapsar la sanidad y nos gustaría no tener que convocar una huelga, ¿no? Nos gustaría poder desconvocar los siguientes días porque hemos llegado a un acuerdo, porque hemos firmado un acuerdo beneficioso para los médicos, que ese es nuestro objetivo. Pero si las cosas siguen como hasta el momento y seguimos sin recibir una respuesta, hoy hemos estado en puerta de consellería, han subido el secretario general y el presidente del sindicato a hablar con el conseller y han bajado con las mismas que teníamos desde el 14 de febrero. Es decir, nada, ningún acuerdo. Entonces, bueno, si las cosas siguen así, seguiremos adelante, porque la gente está cansada, la gente quiere soluciones, quiere mejoras, que al final lo que estamos pidiendo es trabajar en mejores condiciones para poder ofrecer una asistencia muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias por explicarnos la situación por la que atraviesan los médicos en la atención primaria y especializada. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. MarcosOcasión.com. Seguro que ya conoces los domingos del mercado del Estadio Martínez Valero, pero ¿sabes que puedes visitarlo también los jueves? Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encuentras en el mercado del Martínez Valero. Desde el día 9, también los jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, puedes hacer tus compras en el mercado del Estadio Martínez Valero desde el día 9, los jueves, y por supuesto los domingos, de 8 a 2. ¿Tienes hijos pequeños y te preocupa su seguridad cuando no puedes estar con ellos? Ahora en Vegafibra te regalamos un reloj infantil para que puedas saber dónde están tus hijos en todo momento. Y si lo prefieres, tenemos otros regalos como altavoces inteligentes, auriculares y móviles. Contrata un pack de fibra óptica con Vegafibra y disfruta ya de tu regalo. Infórmate en el 966-723-777 o en elreydelafibra.com. Los coches son cada vez más inteligentes, más seguros, pero bellezas como las de antes ya no quedan. Sí, hombre, sí, y están todas en Anticauto Alicante, el Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Las marcas que marcaron historia. Y colecciones privadas, maquetas. Anticauto, el 11 y 12 de marzo en Izafir Alacant. Colabora Diputación de Alicante. A la factura de la luz, placa, placa. Comesenergy.com, placas solares para viviendas y empresas. Te cargamos de energía positiva. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La pasada semana se celebró el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Se calcula que 2 millones de personas en España sufren alguna de las 8.000 patologías minoritarias, de las que muy pocas tienen tratamiento efectivo y la gran mayoría de casos tiene un diagnóstico muy tardío. En el Ayuntamiento se leyó un manifiesto reivindicativo en el que asociaciones como la recién creada en Elche reclaman más inversión e investigación para reducir el tiempo del diagnóstico y subir ese porcentaje de efectividad de los tratamientos. Pues bien, para hablar de las necesidades de este colectivo, contamos hoy con David Muñoz, presidente de la Asociación de Enfermedades Raras de Elche y padre de un niño afectado. Muy buenos días, David. Hola, muy buenos días. Bueno, te vimos leyendo ese manifiesto junto a la concejal de Sanidad, junto a muchas asociaciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese Día Internacional de Enfermedades Raras? ¿Para qué sirvió? A ver, principalmente sirvió pues para manifestar todo el atraso que hay en, principalmente, el diagnóstico. ¿Qué supone para vosotros un diagnóstico tardío? ¿Qué supone para el paciente y para su familia? Supone principalmente no recibir los recursos y las prestaciones necesarias. ¿Cuáles son los recursos y prestaciones necesarias que en estos momentos reclamáis desde la Asociación de Elche? Pues que reconozcan y potencien programas que actualmente apoyen la obtención de un diagnóstico que se desarrollen en nuestro país. Programas de enfermedades raras sin diagnóstico, impulsar medidas que garanticen el acceso a la equidad a pruebas de diagnóstico, como son las genéticas o programas de cribado neonatal, ampliando la cartera común de servicios asistenciales. que garantiza la equidad para todas las comunidades autónomas. ¿Qué lema es el que habéis escogido este año? Hagamos que el tiempo vaya a nuestro favor. El lema nos lo proporciona la Federación Española de Enfermedades Raras. ¿Y por qué? ¿Por qué ese lema? Pues principalmente porque necesitamos que todo se acelere, que todo ese proceso de diagnóstico, de localizarlo, buscarlo, necesitamos que todos aúnen fuerzas para poder lograrlo cuanto antes. Ese Día Internacional también, además de reivindicar esas necesidades, también sirvió para visibilizaros. En Elche, la Asociación de Enfermedades Raras, ¿cuándo nació y cuántos afectados hay? La asociación nació en junio del año pasado y actualmente tenemos inscritas alrededor de unas 83 personas. Afectadas, estamos hablando de que más de la mitad. ¿Y cómo es el día a día de las personas que tienen que vivir con una enfermedad rara y con un diagnóstico tardío? Su día a día es muy problemático. Se enfrentan a situaciones, muchas de ellas, que no se pueden llevar. Tratamientos, visitas a los hospitales, médicos, situación personal de la persona paciente afectada, que en muchos de los casos todo lo asumimos la familia. Hábleme de su caso, David. Usted es padre de un niño. ¿Cuánto tardaron en diagnosticarle? Mi hijo fue diagnosticado con más de un año y medio de tiempo, con una simple prueba. Digamos que esto te lo derivan directamente desde neuropediatría. En cuanto no tienen el diagnóstico, pues, en nuestro caso, desde que él nació, venía arrastrando todas las patologías asociadas a esa enfermedad. Y en cuanto nos dieron el diagnóstico, pues bueno, es un poco como os ha tocado y nada, de hecho fue así. ¿Pero mejoró la situación de todos, de ustedes y del niño, con el diagnóstico ya realizado? Para nada, todo lo contrario. Aquí lo que tuvo que hacer mi mujer fue buscar toda la información posible sobre esa enfermedad, que de hecho no existía aquí en España. Es una de las muchas, de las miles de enfermedades raras, minoritarias. Entonces, uno de los graves problemas que tienen ustedes es que no hay investigación, no hay dinero para la investigación. Muy poco dinero se destina a realizar investigaciones para estas enfermedades raras. También entiendo de que son una gran variedad. Estamos hablando de más de 7.000 aproximadamente. Claro, investigar cada una de ellas con el coste que tiene y el personal necesario, actualmente, título personal, creo que es bastante difícil. Bien, pues como asociación, ustedes la crearon en junio, la preside. ¿Para qué sirve una asociación como la que se ha creado en Elche? Pues la nuestra sirve para apoyar, informar y brindar todo lo necesario para que las familias no se sienten solas. Tenemos varias puestas sobre la mesa varias entidades a las que acudir a solicitarles pues los recursos que van necesitando los pacientes. ¿Qué entidades son esas? Pues actualmente no las puedo desvelar porque todavía no se han cerrado tratos directamente con ellos y en cuanto los tengamos pues os iremos informando. ¿Qué tipo de recursos son los que piden? Pues todos los recursos multidisciplinares que necesitan los pacientes. Dada su diversidad, requieren de tratamientos fisios, neurológicos, pediátricos. Entonces, vamos intentando de localizar entidades que dispongan de estos recursos multidisciplinares y a su vez estén acogidos a homologaciones y por la propia Generalitat. Como presidente de esta asociación, ¿qué retos tiene para 2023? Para 2023 el principal reto es convocar para este año las segundas jornadas de enfermedades raras en la ciudad, dando visibilidad a quienes más creo que tienen fuerza para hacer todo este camino, que son los investigadores. Pues hemos comenzado esta entrevista con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, con ese manifiesto que se leyó en el Ayuntamiento de Elche. ¿Cómo fue ese acto institucional? ¿Quiénes participaron? Participaron tres familias, tres mamás afectadas, Natalia, María José y Sonia. Sus hijos tienen una enfermedad de baja prevalencia. Yo también como presidente de la asociación, en representación de la misma,

sí hace el borrador de la ordenanza municipal, que muestra más interés, según Podemos, en esconder la prostitución y sacarla de las calles que acabar realmente con ella. Según la formación morada, hay demasiadas similitudes con la ordenanza del Partido Popular de Alicante, que criminaliza a las personas sin hogar. Y hablamos del Altec de nuevo porque ayer comenzaron las obras de renovación de la red de agua potable y alcantarillado en la avenida de Cartagena de esta pedanía. Una actuación de más de medio millón de euros que se incluye dentro del plan de modernización de las infraestructuras del ciclo integral del agua a lo largo del municipio y del que se han invertido 1.800.000 euros desde 2020. Esta obra en el Altec se suma a las ya realizadas por la empresa mixta Aigües de Elche para la renovación de agua potable en la calle de San Francisco de Asís y la construcción del depósito con capacidad para más de 5 millones de litros para dar servicio al Altec y a los arenales. Y más asuntos. Ya está presentada la Trencar el Guío de 2023. Estará formada por tres hombres, cofrades y licitanos. Héctor Manuel como trencaor y Javier Poveda y José Manuel Hernández como caballeros electos van a componer la tripleta que en la noche del Viernes Santo, tras dos años de parón por la pandemia, romperán el guión. La edil Mariola Galeana, junto a miembros del equipo de gobierno, asistió ayer por la tarde al acto de presentación que tuvo lugar en el Salón de Plenos y mostró en su discurso su compromiso de seguir trabajando para que la Semana Santa de Elche sea declarada como fiesta de interés turístico autonómico. De seguir trabajando para que la Semana Santa sea reconocida y declarada como fiesta de interés turístico. Os invito a todas y a todos a continuar enriqueciendo la que sin duda es una de las mayores manifestaciones de religiosidad popular de Elche. Y hablamos de que se ha creado una asociación cultural para fomentar las actividades, con el objetivo de fomentar el ocio y la cultura en las pedanías y entornos rurales. Esa asociación se llama FOBA Racons Cul Rural. Las asociaciones Valla Jovens y ACD de La Olla han sido las impulsoras de este festival para que los jóvenes disfruten de bandas y grupos locales en sus pedanías. Así que este viernes, La Olla, y este sábado, Las Vallas, acogerán en sus calles y espacios públicos hasta seis actuaciones diferentes en cada una de las pedanías, y todas serán gratuitas, según nos explicaron ayer el presidente de la asociación Valla Jovens, Vicent Soler, y el presidente de la asociación ACD de La Olla. Los escuchamos a los dos. Convidar a la gent de tot el municipi, de la ciutat, del camp, a que assistisquen, que vinguin a aquesta iniciativa en la que podrem posar això, que un dels objectius és també visualitzar el que són els nostres carrers, compartir, conviure en la cultura i al mateix temps pues, eixir de l'àmbit habitual que és els esdeveniments en ciutat. Anem a mesclar teatre, cultura, música i sombres xinesques, també. Sí, un poquet de tot. Un poquet de tot, en diferents punts d'Espanya. Informativos en Teleelch, Radio Marca. La media maratón más antigua del mundo vuelve a llenar las calles de Elche en su 50 aniversario. Tu apoyo es fundamental. Vive la experiencia de hacer historia y ven a animar a los corredores a lo largo del recorrido este domingo 12 de marzo. Ayuntamiento de Elche, Elche Ciudad de Sports. Si tienes un día de mierda, imagínate si la pisas. Intentamos decirte lo bonito, pero la situación no lo es. ¿Nos ayudas a mantener las calles limpias de orines y excrementos de tu mascota? Recoge y limpia siempre. Esto es un mensaje de tus vecinos promovido por Ayuntamiento de Elche y UT Elche. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?

a la hora del partido, a las 4:15. Y bueno, pues vamos a ver si eso es más que suficiente, además de con el apoyo de la grada, se espera un gran ambiente, pues en empujar al equipo de Machín, que quiere enlazar su segunda victoria consecutiva, algo que no ha conseguido a lo largo de la temporada, enlazar dos victorias seguidas y seguir recortando puntuación. Ahora mismo son 13 los puntos con la salvación. En el mejor de los casos, si se gana, podría quedarse a 10. Seguiría siendo un mundo. Pero bueno, el Levante el año pasado a estas alturas tenía dos puntos más que el Elche y fue capaz justo en esta jornada, en estas jornadas, de enlazar tres victorias seguidas y hasta los últimos 3-4 partidos soñó con la permanencia. Pero claro, estaba tan atrás que en cuanto fallas un par de partidos ya te quedas sin opciones. Bueno, pero vamos a ver cómo llega el equipo. Hoy vuelve a los entrenamientos tras la jornada de descanso, con las novedades de Magallanes y Rocco una vez cumplido partido de sanción, que le meterán competencia a los hombres que lo hicieron bien en defensa, como Pedro Vigas y Gonzalo Verdú. Vamos a ver qué hace Pablo Machín, si mantiene a los que ganaron, que eso sería lo lógico. Y bueno, las bajas, la de Pape Cheik, que todavía se tendrá que perder los partidos que quedan de este mes de marzo. Le quedan 3 para cumplir su sanción. Vamos a ver Pere Milla si también para el día del Barça pudiera llegar, para el 1 de abril. Y luego, pues esta semana ya entrarán en los entrenamientos normales, grupales, John Chetaulla, Alex Collado, que llevan también casi 3 meses en el dique seco. O sea que, bueno, pues es una buena semana dentro de lo que supone la victoria en Mallorca. Sí, y un buen día y una buena hora para el encuentro del Elche frente al Valladolid. Después del Valladolid, ¿qué rivales tenemos? El Barça, el Después del Valladolid hay que viajar a San Sebastián. Luego, el siguiente fin de semana es el que no hay liga por competiciones nacionales, por los compromisos de las selecciones. Y luego viene aquí el Barça el día 1 de abril. Hasta ahí tenemos fechas. Luego el Elche, si no recuerdo mal, tiene 2 desplazamientos seguidos. Tiene que ir a Pamplona y a Girona, que no van a ser nada sencillos. Pero bueno, de aquí a allá vamos a ver primero, porque tiene un calendario difícil, porque tras el Valladolid, insisto, Real Sociedad y Barça, allí en San Sebastián y aquí el Barça van a ser platos muy duros, pero bueno, habrá que esperar a ver de lo que es capaz el equipo de Machín. Sí, como lo está haciendo esta temporada dura para el Elche Club de Cualquier Fútbol. Partido. Esperemos que contra el Valladolid haya suerte en el arbitraje también. Eso es. Como lo hubo en Mallorca. Eso es. Y a prepararnos para vivir un encuentro con mucha emoción. Sí, va a ser. Es lo que nos tiene acostumbrados el Elche Club de Fútbol. Sí, va a ser un partido bonito, emotivo también, porque viene Pacheta por primera vez desde que se marchó de aquí. Es uno de los entrenadores más queridos por la afición blanquiverde. Y bueno, pues vamos a ver si se le gana y Pacheta no se lleva nada. ¿Y sabemos algunos detalles del homenaje que se le va a rendir a Pelayo Novo? Todavía no, sabemos que se le va a rendir un homenaje porque es el primer partido en casa desde que falleció, por desgracia, la semana pasada, y el club le va a rendir un homenaje. Además, bueno, pues Pacheta lo entrenó en el Oviedo, o sea que hay vínculos en los dos equipos. Sergio León, exjugador del Elche, que ahora está con Pacheta en el Valladolid, también fue compañero de Pelayo. En el Elche queda Fidel de su época. En fin, aparte de la dedicatoria que le hizo los jugadores con su camiseta el día de la victoria, pero va a haber un homenaje, un pequeño homenaje también el próximo sábado antes de comenzar el partido. Y va a haber un calor también ambiental, no solo ambiental, sino también humano. Climático y humano. Que serán, pues si hubo 20.000 aficionados en el último encuentro aquí en casa frente al Betis, imagínate lo que puede haber ahora. Súmale 2.000 más seguramente. Con el buen tiempo. Con el buen tiempo, con la victoria del Elche, si se acercan algunos aficionados del Valladolid. Podemos meternos en cifras de principios de temporada, que estábamos en torno a 24.000, que eran los abonados. Pues ya estoy deseando que llegue el sábado. Vamos a ello. Poquito a poquito, paso a paso. Bueno, Paco, gracias. Gracias a ti. Y escucharemos más información de este encuentro frente al Valladolid aquí en casa en los próximos boletines informativos. Ahora les dejamos con el tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx.

ver los titulares de las portadas de los diarios y hay una noticia que se repite en casi todas las portadas y es la reforma de la ley, de la polémica ley del solo sí es sí. El diario El País publica en su portada que la izquierda llega rota al 8M por la reforma de la ley del solo sí es sí. El Congreso vota hoy la iniciativa socialista con la oposición de Podemos y sus principales socios de investidura. El tipo de examen del MIR penaliza a las mujeres, el no de la mujer que dio origen al yo te creo. Estos son los titulares en cuanto a la reforma de la ley. En El Mundo dice que la mayoría de los españoles impugna a Montero y su 8M. El 61% opina que es poco o nada útil la labor del Ministerio de Igualdad. El 56% de las personas encuestadas piensa que la manifestación está politizada y el 60% considera que la marcha debería reivindicar el cambio del solo sí es sí. Se le hace una entrevista a la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Ángeles Carmona, y entre comillas, reducir pena difunde el mensaje de que el delito no es tan grave. Y en La Razón, esta misma noticia la titulan Un gobierno dividido se estrella contra el 8M. Podemos agita la calle contra el PSOE. No les va a salir gratis la reforma de la ley del solo sí es sí. Ferraz carga contra sus aliados. Hubiera sido deseable un acuerdo, pero votaremos diferente. Y advierte La Razón que ya hay más de 721 rebajas de condenas y 74 presos excarcelados. Y en cuanto al ABC, dice que Sánchez renuncia ahora a la de otra ley, la ley Mordaza. Sánchez renuncia ahora a derogar la ley Mordaza. Ve casi imposible pactar con Podemos una reforma que rechazan más de 154.000 agentes de la policía y de la Guardia Civil porque cuestiona su autoridad y les deja indefensos. Hay más noticias en las portadas de hoy, por ejemplo, internacionales. El diario El País abre diciendo que Bruselas acepta revisar los ajustes fiscales tras cada cita electoral. Se adaptarán las metas de déficit y deuda en función del ciclo político. Y sobre Sunak, el primer ministro británico, El País nos dice que veta el asilo a los que lleguen en patera por el canal de la Mancha. Y hay una fotografía de un soldado ucraniano refugiándose en una trinchera en Bakhmut y dice que Wagner desafía a Moscú ante la toma de Bakhmut. Dice que el dueño de la compañía de mercenarios, Wagner, pues elevó ayer su pulso en el Kremlin al advertir de que si sus hombres tienen que retirarse de la ciudad ucraniana de Bakhmut, se perderá todo el frente. Y hay otro titular en el diario, en la portada del diario El País, sobre una entrevista que se le realiza a Ramón Tamames, al candidato de Vox. Candidato de Vox en la moción de censura. No estoy aquí para defender a Vox, entre comillas, conozco sus extremosidades. ABC, además de la ley Mordaza, también recoge en portada que el ministro Escrivá ha reclutado 2.500 interinos para frenar el desbarajuste en la atención de la seguridad social. Los sindicatos amenazan con ir a la huelga si no se garantiza un reparto de productividad, el teletrabajo y la recuperación de 6.000 empleos. Vamos ahora a la portada de El Mundo, porque nos habla que el gobierno aflora un paro oculto de más de 400.000 trabajadores. Reconoce en una respuesta parlamentaria un desempleo del 15,6% superior al cierre de 2022. Aporta finalmente la cifra de parados que no están reflejados en la estadística oficial. Es lo que desvela hoy el diario El Mundo. En cuanto al caso de corrupción que está salpicando al PSOE, Batet autoriza que se entregue a la juez material del despacho de Tito Berni en el Congreso. Y el gobierno prescinde del último alto ejecutivo de Indra que no controlaba. También hay un reportaje a Pau Gasol, exdeportista, y entre comillas, el papel de Kobe Bryant en mi vida y en mi carrera ha sido determinante.

Evento especial en Peugeot Marcos Automoción. Del 16 al 18 de marzo, más de 200 vehículos con hasta 8.000 euros de descuento. Ofertas únicas en vehículos nuevos y de ocasión. Ven y consigue el Peugeot que buscas a un precio irrepetible y con las mejores condiciones de financiación. Solo en Peugeot Marcos Automoción en Alicante, Elche, Orihuela, Murcia y Cartagena. Pide tu cita en peugeotmarcosautomoción.com. Elche es cultura, historia, naturaleza, pero sobre todo, Elche es vida. Sí, porque Elche es deporte, todos los deportes. Y muchas experiencias únicas, media maratón, transilicitana, San Silvestre. Vívelas todas en fundaciondeporteilicitano.org. Grupo Antón Comunicación, siempre con el deporte ilicitano. Con la colaboración de Teleelch. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. Ya no se lleva hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. One, two, three. Ve ahora por el Skoda Kamiq y disfrútalo en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 24 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos esa tertulia política con los portavoces de los grupos municipales de Compromís. Ella es Esther Díez, además es miembro del equipo de gobierno y concejal de Movilidad y Medio Ambiente. Buen día, Esther. Muy buen día. Y le acompaña, de nuevo, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, después de haber sido readmitido por su partido en Ciudadanos y haber recuperado la portavocía. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días. A ver, buenos días. Buenos días. Sí, se te oye perfectamente, porque hay que ajustar los micrófonos para poder sacar declaraciones de la actualidad local en esta tertulia, donde vamos a comenzar hablando precisamente de las elecciones, porque se acercan y los partidos políticos, lo estamos viendo, con representación municipal, ya todos han presentado a sus candidatos. Ayer fue la última, Aurora Rodil, la candidata de Vox. Y así que hoy aprovechamos que tenemos dos candidatos electorales de Compromís y Ciudadanos en esta tertulia para hablar de cuándo presentarán la lista electoral y qué criterios tiene o qué controles tienen los partidos de Compromís y de Ciudadanos para evitar lo que le ha ocurrido al PSOE, que haya metido en su lista a un falso médico denunciado por la Consejería de Sanidad y lo hayan tenido que retirar, algo que le ha hecho retrasar la presentación de la lista. Estaba prevista para hace unos días y ya veremos cuándo la presentan. Esther Díez, ¿cómo controláis el que en las listas estén saneadas de hombres y mujeres? Bueno, quiero recordar que en el caso de Compromís per Elche, nosotros hacemos unas primarias que son abiertas no solo para elegir a la cabeza de lista, sino al resto de la candidatura. Y por tanto, ese proceso que celebrábamos el mes pasado, pues lo que ha hecho es que con ese voto de los ilicitanos y ilicitanas se puedan ordenar en qué puesto van cada una de las personas que forman parte de esa candidatura. Nosotros hemos ordenado, digamos, tres cuartas partes aproximadamente de lo que sería candidatura, y además pues ahora sumamos a personas de otros perfiles a esta lista. Para que se puedan presentar presentar las personas a este proceso de primarias tienen que conseguir los avales del resto de militantes, que digamos que es ese filtro, ¿no?, para garantizar que en nuestro caso, que es un proceso pues totalmente abierto y democrático, pueda contar con esas garantías por parte del colectivo municipal. En todo caso, bueno, es verdad que el caso que le ha ocurrido al Partido Socialista, pues bueno, también en otras esferas, ¿no?, ha ocurrido en ocasiones anteriores. Yo creo que al final lo importante es, ante este tipo de situaciones, actuar de manera rápida y asegurar que las personas que no cumplen los criterios, como mínimo éticos y en este caso mucho más, pues quedan apartadas de esas candidaturas electorales. Pero ustedes no piden a sus hombres y mujeres de las listas, a sus candidatos, una declaración de antecedentes policiales o judiciales que estén limpios. No, y no conozco tampoco a ninguna otra información que lo haga en este sentido. Ciudadanos, ¿cómo lo hace? Porque su partido, bueno, no sé cómo está ahora, en estos momentos, en Elche. Bueno, ahora estamos haciendo unos grupos de trabajo con gente bastante capacitada y de perfil bastante profesional. La lista electoral de Ciudadanos irá cayendo por su propio peso. Yo lo primero que he puesto encima de la mesa es trabajar por el proyecto. Hay que trabajar en el programa, hay que trabajar en muchísimas cosas. Por lo tanto, la lista electoral yo tengo claro que poco a poco se irá confeccionando sin ningún tema de forzar a nadie ni de forzar la máquina. Yo lo tengo clarísimo. Esto lo he comentado con la gente que estamos trabajando ya en el proyecto. Ellos también lo tienen claro. Creen que es y creemos que es lo mejor para el partido, no forzar la máquina. Pero esto no quiere decir que tampoco nos durmamos en los laureles. La diferencia con, como ha explicado Esther, con su grupo, con su partido, nosotros no hacemos, como el Partido Socialista, como Compromís, unas primarias. Se suele hacer por consenso. Yo por lo menos intento que se haga por consenso. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes están ahora en Ciudadanos haciendo la lista electoral? Bueno, aparte de mi persona, hay más gente. Hay diputados autonómicos, hay gente que está trabajando en la organización a nivel provincial. Que han confiado en ti para poner a hombres y mujeres. Correcto, correcto. Y tú vas a poner a hombres y mujeres de tu confianza. Bueno, de mi confianza y de confianza del partido. Ya. Esto hay que dejarlo claro. Pero siempre valorando la capacidad de trabajo, la capacidad profesional y el currículum de estas personas, evidentemente. Yo esto lo he llevado por bandera desde siempre. Entonces, creo que la lista de este nuevo Ciudadanos, de esta nueva era de Ciudadanos, creo que tiene que seguir esa senda. Y así estamos trabajando en ello y creo que dará sus frutos más pronto que tarde. Mientras tanto, has recuperado el Grupo Municipal de Ciudadanos, tu portavocía y tu compañera Eva Crisol ya anunció en el Pleno que se marcha. ¿Quién va a entrar como concejal? ¿Irene Ripoll? Bueno, primero la señora Eva Crisol lo anunció, pero no ha dejado su acta de. Todavía no ha dejado su acta de concejal. ¿Motivos que tendrá ella? Pues no lo sé. Eso habrá que preguntárselo a ella. ¿Cuáles son los motivos de haberlo anunciado en el último pleno del mes pasado? Y a día de hoy, pues no haber hecho efectivo lo que dijo y lo que está en un acta de un pleno municipal. Pero bueno, eso habrá que preguntárselo a ella. Yo ahí tampoco quiero entrar. ¿Quién va a entrar? Evidentemente, la lista tiene que correr. La siguiente en la lista es Irene Ripoll. Se dio de baja de Ciudadanos. Sí, pero bueno, las actas son personales, según el derecho constitucional de nuestro país. El acta es personal. Ella va a decidir si quiere, primero, coger el acta y, segundo, si quiere enrolarse en el proyecto de Ciudadanos otra vez, independientemente de que sea afiliada o no. Esto hay que dejarlo muy claro a las personas que nos están escuchando. Las actas son personales, no son del partido. Entonces, bueno, alguien puede decir, bueno, es que no está afiliada, ya, pero es que ahora mismo eso, según el derecho constitucional, hace años, eso da exactamente igual. Entonces, permitirme que sea ella la que decida sus tiempos y la que decida su destino. Pero bueno, en principio la lista corre y la lista correrá al número 3. Bien, pues no vamos a seguir ahondando en la crisis de Ciudadanos, porque eso sería para una entrevista personal con Eduardo García Ontiveros, pero sí con lo que vamos a profundizar es con los temas de actualidad. Hoy nuestro relato informativo, Esther, lo hemos comenzado con un proyecto que anunció ayer el alcalde. visitó las obras del Lar de Pontos y dijo que la recuperación de esa casa agrícola, de ese huerto tradicional, se va a destinar a Centro de Experiencia del Palmeral. ¿Qué significa este proyecto? Bueno, pues poner en valor precisamente todos los usos que hay asociados a nuestro patrimonio de la humanidad. Esa labor de cultivo, esas prácticas agrícolas asociadas a los huertos de palmeras de nuestro municipio y además con la posibilidad de hacerlo en un entorno clave como es en ese Hort dels Pontos, que está precisamente dentro de la ruta del Palmeral. Hay que recordar que la recuperación de esta casa es además pues una apuesta de este gobierno municipal también por poner en valor no solo el Palmeral como tal, sino como decía, toda la cultura que va asociada a este agrosistema. Quiero poner en valor también que en esta legislatura hemos conseguido que se aprobara esa ley del Palmeral, esa ley que pasa de proteger a nuestro patrimonio de la humanidad como casi un valor estrictamente ornamental, a entender todo el valor que tiene desde el punto de vista agrosistémico. Y también creo que es un momento fundamental para recordar que además de su valor cultural, por supuesto, tenemos que destacar la aportación que hace el Palmeral a nuestro municipio en términos ambientales y, de hecho, ya hay estudios que dicen que somos la ciudad europea con menor mortalidad asociada a zonas verdes por contar con estos huertos de palmeras en nuestro casco urbano. En ese sentido, lo que busca esta infraestructura, como digo, es además de recuperar esa casa tradicional de Hort dels Pontos, pues poder dotarla de contenido, que es explicar, ¿no?, a tanto a ilicitanos y ilicitanas como a visitantes esa cultura que va asociada, esa rica cultura de cultivo de la palmera, con todo lo que ello engloba y que podemos llevarla cada vez más en un contexto único como es este Hort dels Pontos. O sea, sería un uso cultural y medioambiental el que se le va a dar a esa casa agrícola del huerto. Sobre todo cultural, como al final lo que buscamos es pues explicar esas labores de cultivo, esa función que tiene originalmente el palmeral y que estamos recuperando, recuerdo además, con los huertos urbanos que estamos llevando a cabo en estos momentos y de hecho estamos a punto de empezar las obras del Hort de Trabaló y hemos presentado también esa ampliación del Hort de Felip, por tanto más vinculado, como digo, a esos usos tradicionales, a esa parte cultural vinculada a nuestro patrimonio de la humanidad. Se abrirá, por tanto, a los vecinos el huerto de Pontos. Claro, al final es con el objetivo de que tenga ese uso público. Bien, pues esto es poco más o menos que lo que pedían entidades como Bolén Palmeral para el Hort del Gat, que lo están ustedes acondicionando como casal fester. ¿Las asociaciones festeras está garantizada que quieren ese huerto para como casal fester? Sí, claro, de hecho por eso pusimos encima de la mesa esta propuesta, que recuerdo de la anterior legislatura ya, que al final lo que nos posibilita es que estas entidades cuenten con un edificio que reúne mejor las condiciones para desarrollar sus actividades, también que las instalaciones que están ocupando actualmente en edificios pues en buena parte municipales puedan ocuparse por otro tipo de colectivos que también necesitan de estas sedes y yo sobre esa cuestión sí que me gusta reflexionar, no tiene nada que ver el uso que se le pueda dar al huerto, al conjunto del palmeral como tal, con una construcción, o sea, lo que pasa dentro de las instalaciones del casal fester no condiciona al uso que se le da al palmeral y explicábamos, de hecho estábamos rehabilitando esta casa de Pontos, que es esas obras que están en marcha en estos momentos y que son otra infraestructura que nos permite dar ese uso, si en este caso vinculado al palmeral como tal. Preguntaba si las entidades festeras quieren ese casal fester porque ¿habrá aparcamiento? No está previsto que haya aparcamiento no y yo no haber, creo que ¿no? sea el modelo que tengamos que promover en estos momentos. Estamos hablando del palmeral histórico de nuestra ciudad, que de hecho lo que hemos conseguido como gran avance con esta nueva ley es blindarlo desde el punto de vista urbanístico, que en el plan de movilidad lo que trabajamos es a reducir el uso del vehículo motorizado en el entorno del palmeral para proteger precisamente este bien cultural, ambiental y agrícola y bueno, yo creo que no tiene que ser condición el que cuente con ese aparcamiento porque de hecho las instalaciones que están actualmente, muchas de ellas están en el centro de la ciudad y tampoco cuentan con ese aparcamiento público en superficie, que entiendo que es a lo que se refiere, sí. Porque red de aparcamientos subterráneos tenemos de sobra en este municipio. Bueno, pues Eduardo, estos son dos ejemplos de cómo el equipo de gobierno está actuando sobre huertos tradicionales emblemáticos y en el corazón del palmeral histórico. ¿Qué opina del proyecto que han presentado para el Hort de Pontos y qué opina de lo que están haciendo en el Hort del Gat? Bueno, como tú has dicho, son dos cosas distintas y dos deducciones muy distintas. En primer lugar, el Hort dels Pontos, a mí me parece buena idea que se destine a un centro cultural integral y sobre medio ambiente enfocado directamente a lo que es el Palmeral, uno de nuestros patrimonios de la humanidad. Creo que puede ser una buena idea para atraer lo que es turismo, para fomentar la cultura, nuestras raíces. Creo que esto es fundamental, porque mucha gente viene a Elche y pregunta directamente dónde está el Palmeral. Uh-huh. Y esto creo que nos habrá pasado a muchos. Sí. Y nos toca decir, bueno, oiga, es que el Palmeral es todo Elche. Pero claro, no entienden muy bien cuál es la idiosincrasia o el concepto del Palmeral como ente. Creo que esta reforma que se va a intentar hacer en el Ordes Pontos, creo que es fundamental precisamente para resolver estos interrogantes a la gente que viene de fuera, a los turistas que vienen de fuera y quieren conocer cuál es el Palmeral, cuál es su historia, cuáles son sus raíces, cuál es nuestra historia, en fin, uh-huh. Al fin y al cabo es la historia de los ilicitanos. Lo veo positivo. Por otro lado, tenemos la actuación que se está haciendo en el otro huerto para el tema del Casal Fester. Hombre, yo entiendo y yo coincido con Esther en que ahí no se puede hacer un aparcamiento. Sería una barbaridad. Y también coincido con Esther en que donde hay otros casals o donde hay otras entidades festeras o incluso de la propia Semana Santa, pues tampoco hay aparcamientos. Uh-huh. Es lógico. Y tampoco se podría hacer dentro de lo que es el entramado del Palmeral. Pero sí que quiero romper una lanza en favor de que dentro del Palmeral se tiene que tener un poquito de flexibilidad, siempre respetando el medio ambiente del Palmeral, a las palmeras, a lo que es en esencia un palmeral histórico como el nuestro, pero que se pueda hacer algo más, que no sea tan restrictiva la normativa a la hora de poder enfocar cualquier tipo de actuación dentro de un huerto. Pero, ¿conoce la normativa? ¿El plan de uso y gestión la han dado a conocer desde el equipo de gobierno? En principio no, pero creo que va a ir por ahí, si no me equivoco mucho. Entonces, creo que esto sería bueno valorarlo, que se puedan hacer actuaciones dentro de los palmerales, siempre respetando, por supuesto, el medio ambiente y el palmeral, para que, evidentemente, los huertos no queden Pero este debate ya se cerró cuando se aprobó la nueva ley del Palmeral. Es a donde voy. La nueva ley del Palmeral, precisamente, una de las alegaciones que se hizo, y creo que desde una corporación, desde una entidad civil aquí, desde Elche, fue precisamente esto. El poder dar un poco de flexibilidad. No estamos diciendo que se pueda construir edificios de 8 plantas, pero sí un poquito de manga ancha para hacer algún tipo de actividad y precisamente no dejar morir los huertos. A esto me refiero. ¿Se va a poder hacer? Pues lo dudo mucho. Pues ayer el alcalde decía que el Plan Especial de Protección del Palmeral estaba ahora en la consellería, que ustedes lo han terminado ya y que a falta de las correcciones de los técnicos de la consellería se podrá exponer al público. En esas cuestiones es la que estamos trabajando en estos momentos, pero yo sí que tengo que diferir de lo que estaba explicando el señor García Ontiveros. Lógico. Porque tenemos... Normal, ese claro, fue el debate del SCOS. Claro, al final yo creo que la norma que hemos aprobado, de hecho, lo que nos garantiza es el mejor de los equilibrios, ¿no? Entre asegurar un palmeral que está vivo y por eso, pues obviamente, se permite, ¿no?, la restauración de algunas casas que hay en el entorno. Se da esa flexibilidad también para infraestructuras que están en estos momentos en el corazón del Palmeral, pues se vayan planificando en los próximos años fuera de este Palmeral histórico. Se abren también posibilidades como las que decía antes y ya trabajamos en esos huertos urbanos, que además pues son un proyecto más allá de la cuestión agrícola y ambiental, con un valor social enorme, como nos demuestran los proyectos que ya han puesto en marcha, por ejemplo, en el Hor de la Cuerna o en el Hor de Felip. Y creo que la norma, como decía, lo que consigue es asegurar ese blindaje de la presión urbanística del Palmeral, y esto creo que tenía que ser la pieza fundamental de la norma. Así lo defendimos desde Compromís, así está reflejado en la ley aprobada, y esto tiene que ser una cuestión que a mí yo creo que no pueden tener debate. Y lamento, por ejemplo, que el Partido Popular, en el caso del SCOS, no aprobara, no diera su voto a favor de esta ley. Y creo que es posible, ¿no?, asegurar que no hay presión urbanística con darle vida en el uso cotidiano al palmeral, y que con ese trabajo con la consellería pues vamos a acabar de darle forma, porque al final, para recordar a los oyentes también, que lo que hace ese plan de uso gestión es concretar, ¿no?, de manera más precisa cómo se dan esos usos cotidianos de nuestro patrimonio de la humanidad. Pero, insisto, yo creo que tenemos que poner en valor lo que hemos conseguido con esta actualización de la ley, que recuerdo era el año 1986, que es el año que yo nací, y por eso pues puedo decir que este año hubiera cumplido esos 37 años, y que haber conseguido desde el ayuntamiento, porque recordemos, también hemos sido pioneros en eso, en una norma que tiene un carácter autonómico, pero que fue un trabajo que se hizo desde el ámbito municipal y que desde el ayuntamiento elevamos a la Consellería de Cultura, que ha conseguido esa tramitación. Y es importante también, recuerdo, otros proyectos que tenemos en marcha en estos momentos, como también dentro de ese catálogo de bienes protegidos, también incluimos algunos aspectos como pues esas palmeras, protección de las palmeras ejemplares con las que contamos en los huertos, y actualización de censos que también llevan años sin hacerse, y al final es lo que nos garantiza el poder darle pues esa viabilidad cotidiana a nuestro palmeral, que de eso se trata. Bien, pues vamos a dejar, aparcamos el palmeral porque hay mucho debate, para abrir precisamente otro tema que ha sido actualidad en estos días, que es la apertura del aparcamiento provisional por parte del equipo de gobierno en el solar del futuro Palacio de Congresos. El PP criticó que se hayan ustedes gastado ese dinero para un aparcamiento provisional, y puso de manifiesto que el equipo de gobierno lo que ha hecho ha sido suprimir aparcamientos con esa política de movilidad que ha llevado usted, que ha defendido usted, y que está enfadando a muchos vecinos, porque no hay quien aparque en una ciudad donde el parque móvil va en aumento. No desciende, sino que hay más vehículos. Bueno, yo creo que se trata de elegir el modelo de ciudad que cada uno quiere. El Partido Popular siempre defiende este modelo obsoleto de contar con una ciudad que siga como en el siglo XX, pensándose para que los vehículos circulen rápido, circulen de manera prioritaria, ocupando el espacio público. Y desde Compromís lo que defendemos es otra manera de entender la ciudad, en la que lo que estamos haciendo es desplazar esos aparcamientos. ¿Por qué? Porque entendemos que en los barrios, en las pedanías, la vía pública tiene que primar, que haya primero accesibilidad para todas las personas que tienen problemas de movilidad reducido. Segundo, poner en valor el espacio público para los peatones. Primero, porque esto contribuye a la socialización de la ciudadanía, porque contribuye también a fomentar el comercio local, y así se ha demostrado, ¿no?, en las zonas donde hemos llevado a cabo estas peatonalizaciones, pero que además, desde luego, desde el punto de vista ambiental, en un contexto de emergencia climática, pues es indiscutible, ¿no?, que tenemos que asegurar que todos los entornos residenciales pues rebajamos esas emisiones contaminantes por la afección que tiene la salud humana. Y yo creo que hay que ser responsables, ¿no? Porque lo cómodo sería decir a cada licitano y licitana que pueda aparcar en la puerta de su casa. Pero creo que también hay que recordar que cuando hay partidos que defienden ese modelo, lo que están haciendo es ir en detrimento de, como decía antes, las personas que tienen movilidad reducida, las personas que tienen afecciones cardíacas, afecciones pulmonares. Y sobre el tema de los aparcamientos, mi compañero Héctor Díez y yo ya explicábamos hace unos meses que nosotros apostamos por situar esas plazas de aparcamiento libres y en superficie, recuerdo, gratuitas, en el límite de los barrios. Y precisamente eso es lo que estábamos haciendo. Hablábamos de esas 1.000 plazas que íbamos a crear antes de finalizar la legislatura, más de 3.000 en los próximos años, y eso es lo que se está sustanciando en medidas como este aparcamiento, que ojalá, voy a decir una cosa, ojalá es que fuera muy provisional esa parcela del Centro de Congresos. Lamentablemente, como el Partido Popular en la Diputación de Alicante no ha avanzado en esta cuestión, me temo que va a ser para largo. Eduardo, ¿qué opina de ese plan de aparcamientos que acaba de anunciar, bueno, que anunciaron hace meses el PSOE y Compromís? Bueno, yo creo que siempre he sido partidario de que se puede llegar siempre a un término medio. Siempre. Yo también apuesto por una ciudad mucho más limpia, más verde, mucho más accesible para el ciudadano. Yo creo que en esto creo que no hay debate, porque en eso estamos de acuerdo todos. Sí. Pero creo que se pueden hacer a lo mejor las cosas de otra forma, y a lo mejor siempre llegando a un término medio. A lo mejor yo hubiese planteado, por poner un ejemplo, empezar con el plan de crear aparcamientos en superficie antes de hacer lo que es la política de movilidad. por poner un ejemplo, yo hubiese intentado empezar a trabajar en crear aparcamientos sabiendo hacia dónde iba a terminar esa política de movilidad. A lo mejor así el impacto a nivel ciudadano hubiese sido menor, a nivel de enfado me refiero. A lo mejor se podría haber hecho así, no lo sé, pero yo lo hubiese hecho así. En cuanto al parking en el descampado donde va a ir el centro de congresos, hombre, lo veo una buena idea, pero considero que es pan para hoy y hambre para mañana, porque supuestamente es un parking efímero, ¿vale? Pero me da a mí que igual no va a ser tan efímero, porque entre el Partido Popular de la Diputación de Alicante... Ciudadanos también gobierna en la Diputación de Alicante. Sí, sí, sí. Sí, no, yo no me estoy escondiendo. Vale. No me estoy escondiendo. Vale. Pero bueno, veremos a ver dónde terminan los dos diputados de Ciudadanos en unos meses. Eso también lo dejo aquí, ¿vale? Vamos a verlo. Entre la política que está haciendo la Diputación de Alicante en este sentido, en el tema del Palacio de Congresos, y el equipo de gobierno de aquí, que se tiran la pelota mutuamente, me hace falta una documentación, nosotros ya hemos pagado, hay que recabar mucha más información, la información que se recaba es un poco galimatías, y así va. Y a mí me da la sensación de que ese parking que ha creado el equipo de gobierno del municipio de Elche no va a ser tan efímero, por desgracia para todos nosotros. Ya veremos dónde termina y cuándo termina el proyecto del nuevo Palacio de Congresos, ese que ha prometido la Diputación de Alicante. Ya veremos cuándo empieza, pero sobre todo cuándo termina. Entonces, bueno, yo creo que allanar esa explanada para que la gente pueda aparcar, lo veo fundamental ahora. Ahora lo veo fundamental. Hay que darle solución al aparcamiento. Eso es lo que dicen toda la oposición. Nadie cuestiona las políticas de movilidad, los carriles bici. Lo que cuestiona es por qué se ha hecho sin dar alternativa a un parque móvil muy elevado, el que tiene la ciudad de Elche. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta ese dato? Bueno, yo creo que sí que están cuestionando, ¿no?, esas políticas de movilidad y ese modelo de ciudad, y ese es el problema, ¿no? Porque entre una ciudad contaminada y una ciudad verde, el término medio no puede ser una ciudad gris. Yo creo que en esto no podemos ser equidistantes ni jugar a medias tintas, porque nos estamos jugando la salud de nuestros vecinos y vecinas. Y por tanto hay que avanzar con valentía, que es como defendemos desde Compromís, con contundencia, como están haciendo otras muchas ciudades españolas y europeas, que además son referentes en calidad de vida. Y eso es lo que queremos para nuestros vecinos y vecinas, que puedan vivir en una ciudad donde puedan respirar aire limpio, donde puedan contar con un espacio público de calidad, que además sea una ciudad que ponga en valor el comercio local, que atraiga el turismo sostenible, y en eso es lo que estamos trabajando. No hay medias tintas, es que no vale aquí los términos intermedios. Respecto a la política de aparcamiento, hemos creado ya más plazas en esa zona del límite de los barrios que las que puedan haberse suprimido a lo largo de estos meses, cuestiono una parte, ¿no?, de este discurso, es que hay que pensar lo que hemos ganado cuando hacemos peatonalizaciones, cuando hacemos plataformas únicas, cuando hacemos ensanches de aceras, cuando promovemos el transporte público que mueve a 10 millones de pasajeros al año, cuando promovemos el carril bici con ese carácter transformador que tiene. Creo que es que hay que pensar mucho más y levantar la perspectiva cuando hablamos de modelo de ciudad. No hay tiempo para más, y me gustaría aprovechar, ya que estamos en víspera del 8M, aprovechar a los dos candidatos y portavoces de los grupos municipales para que me diga, Eduardo García Ontiveros, ¿si ha avanzado en política de igualdad en estos 4 años? A nivel municipal yo creo que sí. Yo creo que lo tengo que decir alto y claro. Creo que el compañero Mariano Valera ha hecho una grandísima labor al frente de su concejalía. Creo que esto no es discutible tampoco. Y a mí no se me caen los anillos en decirlo en estos micrófonos. Porque lo que es de ley es de ley. Creo que Mariano Valera ha hecho una grandísima labor, y sobre todo en cuanto a, pues eso, a políticas de igualdad. Creo que es un digno representante de ese tipo de políticas, y ha hecho un grandísimo trabajo. Por lo tanto, sí creo que se ha avanzado en políticas de igualdad. Esther, ¿qué queda Bueno, pues no solo trabajar desde el área de igualdad, sino de manera transversal en el ayuntamiento. Y cuando hablaba precisamente de este modelo de ciudad verde, también estamos hablando de una ciudad más inclusiva y de una ciudad que construimos con perspectiva de género. Cuando hablamos de ese ámbito de igualdad en el ámbito municipal, bueno, pues digamos que las ramificaciones son muchísimas. Pero yo creo que tenemos que avanzar en cuestiones como, por ejemplo, la feminización de nuestros símbolos del municipio, en las calles, por ejemplo, en los edificios públicos, que por ejemplo hablábamos hace unos días del nuevo centro de salud de Trabalón. Por parte del alcalde se ha puesto un nombre encima de la mesa. Desde Compromís defendemos que tendría que ser un nombre de mujer el que elija la Consellería de Sanidad para una infraestructura de esta envergadura en nuestro municipio, ¿no? Y por tanto creo que hay cuestiones dentro del espacio de cómo entender la ciudad, pero también cuestiones desde lo simbólico que son fundamentales también cuando hablamos de políticas feministas, y ahí vamos a estar también Compromís defendiéndolo. Y desde luego, pues animar a la participación mañana en esa manifestación que tendrá lugar a las 7:30 desde la Plaza de la Paradora. Pues muchas gracias, Esther Díez, Eduardo García Ontiveros, por haber participado en esta tertulia de este martes 7 de marzo. Gracias. Nosotros nos vamos. La Glorieta se despide a las 10. Viene nuestra compañera Marga García con más información. Hasta mañana. Y, por cierto, el 8M, aquí, nuestro programa La Glorieta se va a vestir del color violeta. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo.